Libertad Serrano está en contra de la violencia de género. Basta de femicidios. A la lucha de las mujeres la vivimos en Despertar Serrano. Sábados de 9 a 13 por FM Nexo 93.9. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. El próximo 8 de marzo se va a cumplir un nuevo año, se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la Argentina, pero también en el resto del mundo. Y va a coincidir con el segundo paro internacional de las mujeres en el mundo, ¿eh? Una movida interesantísima que arrancó en la Argentina y que se fue extendiendo por el resto de Latinoamérica y hoy va a englobar a 50 países en el continente bajo la consigna "Nosotras paramos, nosotras marchamos". Hoy va a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto. Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de otras mujeres, de aquellas que no conocí, pero que forjaron un suelo común, de aquellas que amé aunque no me amaron, de aquellas que hicieron la vida de este rincón sensible, luchador de piel suave y tierno corazón guerrero. Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Y a lo largo de la historia fueron muchas las mujeres y también los hombres los que le dedicaron muchas canciones, muchos temas musicales para combatir no solamente la violencia machista y patriarcal, sino también para decir paren de matarnos. Una de ellas fue una argentina, se llama Miss Bolivia y escribió y cantó esto. El 8 de marzo no es el Día de la Mujer, es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Históricamente, en marzo de 1857, las obreras textiles de Nueva York pararon contra las malas pagas e interminables jornadas de trabajo. En el mismo mes de 1908, más de 15.000 obreras marcharon en las calles de esa ciudad en demanda de mejores salarios y condiciones de vida. En marzo del año siguiente, 40.000 costureras industriales estadounidenses se declararon en huelga exigiendo derechos de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga, entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Ese mismo día, 140 mujeres murieron calcinadas en la fábrica textil de Chicago, donde trabajaban por la patronal que les había encerrado para que no se movilizaran. Y no solo las mujeres, sino también los hombres hacen oír su voz. Nos vamos para España, le ponemos mucho ritmo y mucho ska. Escape, violencia machista. Seguimos en Despertar Serrano por la Anexo en el 939 del Dial, en este especial hoy dedicado a la mujer trabajadora y en su día. Reivindicamos todas sus luchas y los derechos que tienen que conquistar. El próximo 8 de marzo va a haber una marcha importante en Córdoba capital y en los distintos lugares de la República Argentina. Cada 8 de marzo somos más las mujeres trabajadoras que nos movilizamos y hemos comenzado a parar en todo el mundo reivindicando estas luchas obreras que tienen inicio en Estados Unidos. Es que somos más las que no queremos flores ni bombones, queremos trabajos y salarios dignos, queremos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y queremos el fin de todas las violencias a las mujeres. Los invitamos a todas y a todas a pasar este 8 de marzo en conciencia del reclamo de todas las mujeres de toda la historia. Seguimos en España, nos vamos a Valencia para escuchar a una gran artista española, nacida en 1979, María Nieves Reboledo Vila, más conocido como Bebe. Vamos a escuchar el tema, uno de los temas que hace posible la reivindicación de las mujeres. Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que pa' atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, nosotras paramos, nosotras marchamos. Te invitamos y los invitamos a todos y las invitamos a todas a marchar el próximo miércoles 8 de marzo en Colón y Cañada, en Córdoba capital y en las grandes ciudades de la República Argentina y en el resto del mundo. Porque queremos reivindicar los derechos de las mujeres, porque queremos decirle basta a la violencia de género, porque queremos decirle a todos, a ellas que tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y queremos decirle a todos que también tienen derecho a cobrar igual por igual tarea que un hombre. El 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Todo okay. Rebecca Lane, Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, okay. Vamos, okay. Original. Y se me nota la lengua pelo de entrada, la combinación fatal no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta.